Bien, pues lo dicho, ya han pasado los 3 minutos, sigue siendo miércoles y ahora ya son las 8 de la tarde. Como hemos dicho, es agosto, pero a nosotros nos da igual y vamos a coger y vamos a empezar Lucha Libre, el programa de Acción Social Sindical Internacionalista en tu 101.8 de la FM. Los contenidos os los contamos en un momentito y el programa, venga, vamos a hacer que empieza ya. Vamos allá, buenas tardes compañeros, compañeras. Hola, buenas tardes. Hola. A las buenas, ¿de qué va la cosa hoy? Bueno, vamos a contar un poco de qué vamos a tratar esta tarde, ya que estamos en agosto, ¿no? Vamos a hablar un poco de la crisis alimentaria y lo que está pasando en Somalia y también... Crisis alimentaria, especulación y la situación en Somalia. Y luego además, pues dos breves que vamos a... tratar al principio sobre Siria y sobre la situación en FCC, parques y jardines. Dejémoslo en que serán un par de avances, ¿no? Pues un par de avances. Pues muy bien, como siempre, temas de esos que nos ponen muy, muy, muy enfadados, pero como somos gente animosa, pues los comentamos con todo el humor que podemos. Pues... ahí vamos. ¿No seréis capaces de echarle humor? Aunque estemos en agosto. Seguro. Esta mañana hablaba con alguien que yo creo que la siguiente medida gubernamental entre ajuste y ajuste va a ser decretar que todo el año sea agosto. Porque todo parece mucho más fácil. Pero es mentira, es una ilusión. En agosto hay cosas que no se paran. De hecho, casi todo no se para. Lo que se para es incluso hay pretemporada de fútbol. Lo cual es la señal más destacable del asunto. No es la más destacable. Vamos con los dos avances que comentabais. ¿Empezamos por Siria? Vamos allá. Empezamos por el sitio más lejano. Mira, hay uno que pone una cara de sorpresa, de mucho cuidado. No vamos a hablar de Siria, simplemente lo que queríamos hacer era un avance, porque supongo que en uno de estos próximos miércoles va a haber que hablar tranquilamente de... Mucho me temo que tarde o temprano va a haber que abordar el tema, lo cual no es fácil. Lo cual, pero debe ser algo parecido a lo que está diciendo el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no? Antes de entrar al programa decíamos, ¿cómo podríamos resumir el tema simplemente para dar un avance? Y pues este podría ser... Quiero y no puedo también. Qué pena que no se ponen de acuerdo en el Consejo de Seguridad. Qué pena, ¿no? Que es la, están ahí en un quiero y no puedo. Que es la otra versión del qué pena, que rápido se han puesto de acuerdo, que es lo de hace unas semanas con Libia, ¿no? Un par de meses. Es más o menos la cuestión. En todo caso, siempre es una pena. Pero ¿qué habrá ahí para que las noticias en prensa, radio y televisión generalista se den de una manera tan, tan sosa? Es decir, el ejército sigue atacando, ha habido 200 muertos, el Consejo de Seguridad no ha llegado a una conclusión. Es un goteo de noticias y tal, pero que tampoco es nada, dicen nada, sí, ¿no? Sí, que conste que nos estamos riendo obviamente de la hipocresía de los que siempre hacen el terrorismo a gran escala, que son los que parten y reparten. Exacto. Lo que, a su antojo. Lo que está pasando ahí no es ni más ni menos que lo mismo que está pasando en Libia, que lo mismo que está pasando en Egipto, solo que en otra dimensión y con otras fronteras. Pero es la misma batalla por los mismos intereses. ¿Cuál es el contexto en cada lado en términos de cuáles son las condiciones objetivas, los intereses, los recursos, quién se levanta, quién muere, vale lo mismo un muerto que otro según contra quién se esté levantando, según la utilidad que tenga ese supuesto enemigo que es Assad que desde hace tiempo se viene denunciando que no es tan enemigo, ¿no? Según el punto donde se encuentra cada uno de los conflictos. Ni tan enemigo, ni tan revolucionario, como se decía, ni nada de eso. Y cuando la gente grita Assad, no nos mates a nosotros, enfréntate a Israel en lugar de enfrentarte a nosotros, eso es algo que no se reproduce en los medios de aquí, ¿no? Es todo demasiado confuso como para presentarlo todavía como un demonio con todos sus cuernos y todo su rabo. Sí, de hecho no se han oído, ¿verdad?, muchos estrépitos de Israel pidiendo ya la dimisión de Assad. Ni desde aquí, ¿no? Cuando empezaba la cosa en Egipto y etcétera, etcétera, parece que se enfatizaba un poquito más en Siria. Pues por contra, yo qué sé, pero bueno. Parece que no tenemos manda narices, ¿eh? Va a ser que no tenemos bombas suficientes como para pulirnos toda la zona. Qué barbaridad. Bueno, quede ahí dicho que un día de estos le entramos a Siria con todo el conocimiento de causa que podamos. Por aquí un compañero a mi derecha se empezaba a reír porque para ser un avance breve ya nos estábamos enrollando, ¿verdad? Vale, te lo he visto está en la mirada. Está muy bien. Vamos a la segunda. Dale ahí, sí. Muy bien, pues el segundo tema era... hace poco tuvimos aquí a un compañero de FCC, que, bueno, Parques y Jardines de Zaragoza, y ese compañero pues vino aquí a contar cuál era su actual situación laboral, que no es ni más ni menos que es el presidente del comité de empresa. Y a ese mismo presidente del comité de empresa, la empresa le había abierto un expediente y amenazaban con despedirlo. El expediente se lo habían abierto pues por deslealtad a la empresa y por poner en duda el modelo de contratas, ¿no? De contratas privadas al ayuntamiento para dar servicios públicos, ¿no? Bueno, pues esta misma semana lo han despedido a él y al resto del comité los han expedientado. Entonces, bueno, es una situación bárbara porque despedir a un presidente de comité de empresa hasta ahora era como imposible, era como un o por lo menos un poco era complicado. Sí. Pero nada, pues esta empresa contratada por el Ayuntamiento de Zaragoza, pues bueno, ha hecho eso. Se ha cargado al presidente del comité de empresa y ha expedientado al resto del comité de empresa. Así que bueno, ahora están ellos pues hablando entre ellos, haciendo asambleas de trabajadores y en cuanto se haya tomado una decisión de lo que van a hacer o lo que sea, pues bueno, volverán a pasar aquí por estos micrófonos para contar qué va a ser lo siguiente. El siguiente capítulo de la pelea. Pues efectivamente. Nada, ya los veremos, ¿no? Ya nos contarán cuando lo decidan y sobre todo pues ánimo y que siga ahí la lucha. Te mandamos un saludo allá donde esté. Si quieres pelear por tus derechos, organiza un comité de empresa que entonces tienes una salvaguarda sindical, ¿no? Pues toma. Sí. Y ahora vamos a entrar al primer tema, al primer bloque del programa, pero como la canción me gusta oírla acabar y quedan 20 segundos. Y este era el final. Os abro micros otra vez, ya podéis dejar de reíros. Qué bonito final. Claro que sí. Bueno, pues como decíamos al principio del programa, teníamos un tema gordo, por decirlo de alguna forma, que es el de la crisis alimentaria, la especulación y Somalia. Pues están ocupando en los medios de comunicación, están ocupando ahora mismo Somalia y su crisis alimentaria. Sí. Un tema está ocupando por... comenta. Tengo un compañero que se incorpora así como a decir algo. Lo de crisis alimentaria... por decir uno de los problemas que tiene Somalia, ¿no? Porque es lo que nos están diciendo, pero Somalia lleva décadas de problema en problema y a cuál más gordo. Y la hambruna ha sido constante en todo este tiempo. Eso es lo que comentaremos un poquito, ahora vamos a centrarnos un poco en lo que es la crisis alimentaria y cómo se entiende o cómo nos intenta vender esta crisis y luego pues después a mitad del programa analizaremos un poco lo que estás comentando tú de qué pasa en Somalia. Y hacemos la lista de problemas. Sí, empecemos por la lista de problemas. y cuántos tienen que ver con nuestras autoridades o con nuestros intereses empresariales, y etcétera, etcétera. Pues venga, eso es, pero bueno, esa será la última parte. Sí, que volvemos luego. Bueno, pues vamos por el principio. Crisis alimentaria y especulación. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que asistimos a la crisis alimentaria de Somalia como si de un fenómeno natural se tratase, ¿no? Es decir, esto es un tsunami de hambre que viene por causas que no podemos controlar y que azota esa parte del mundo como ha azotado a otras partes. Exactamente, ¿no? Un poco si lo que nos intentan vender siempre de los medios de comunicación, bueno, nos intentan vender de todo, pero bueno, una vez más, lo que nos intentan decir es que existe el hambre porque porque se debe a factores climatológicos, ¿no? Las inundaciones, las sequías... Mala cosecha, pero aquí vamos a analizar un poco qué hay detrás de estas crisis alimentarias, qué factores realmente están influyendo y cómo funcionan estos grandes mercados alimentarios, ¿no? Y las grandes corporaciones y todo este entramado que hay detrás. Porque las crisis alimentarias no son consecuencias de fenómenos naturales incontrolables. Sí que es cierto que los fenómenos naturales pues las pueden agravar, sino que las crisis alimentarias son principalmente estructurales y motivadas por causas políticas y geoestratégicas, como vamos a intentar desarrollar a lo largo del programa, ¿vale? O sea, que es mucho más útil entenderlas como instrumento. Como instrumento. Político-económico, por ejemplo. Sí, y que no se nos olvide mentar a Malthus antes de que acabe este bloque. A Malthus. Hacer una actualización de Malthus. Bien, sigan, perdón por el excuso. Con el darwinismo social nos ha roto. Ahí os he dejado. Malthus, claro. Era un economista o geógrafo, ¿no?, que decía que la población crecía según los recursos. Sí, claro, y que si sobraba población, pues que se le iba a hacer. Decía más o menos. Quiero decir, la herencia de Malthus llega hasta el día de hoy con ciertas actualizaciones, con ciertos elementos modernos, pero sigue ahí. Y una de las cosas más bonitas de ver en ese sentido es el discurso permanente sobre la sobrepoblación, sobre los movimientos demográficos o la natalidad o la mortalidad, etc. Eso que se lo suele vender y que tenemos todos metido en el tálamo de que África está superpoblada. Lo que está superpoblado es Ámsterdam. Y si no, midamos las densidades de población. África, con los recursos que tiene, con la tierra que tiene, no está superpoblada, ¿no? Pero por eso me refería yo a la herencia de esa que es una forma de racismo extremo y pseudocientífica que dice que, claro, es que hay, joder, que mucha están gente. Todos abotargados en el campo refugiado y todo. Y tienen muchos hijos, ¿no? ¿Sabes? Claro, esa es la... Ahí está. Esa es la cosa. Es que no hay nada que hacer. Bueno, he hecho el paréntesis, ahora sí que no interrumpo más. Venga. Venga, pues vamos allá. Entonces, crisis alimentaria, causas políticas y económicas. Y vamos a ir a una de ellas, que es la especulación. Porque, bueno, en este programa hemos sacado muy a menudo a Goldman Sachs, ¿no?, como una, pues a colación respecto a las crisis de deuda españolas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay que decir que hoy también vamos a hablar de Goldman Sachs, porque vamos a hablar del modelo de especulación agrícola y del que Goldman Sachs es uno de los principales. Pues bueno, es el que abre las puertas, ¿no?, al gran mercado alimentario y un poco el que marca un poco los términos en que esto se va a mover. Porque vamos a ver, antes de que en un momento principal nos vamos a situar un poco en qué año nos situamos, en 1991, ¿no?, para que nos hagamos la idea de cuándo empieza un poco todo este entramado. Pero antes de 1991, vamos a hablar del modelo, o sea, el modelo agrícola, digamos, tradicional, era un modelo en el que había un vendedor y un comprador, ¿no? Dos protagonistas. Estaba el agricultor productor y luego estaba el vendedor. Entonces, se establecían unos precios, ¿no?, en el que se vendían ese trigo, ese grano, ese maíz, lo que fuese, ¿no? Y se establecían unos precios previa a la cosecha. Sin embargo, en 1991 entra Goldman Sachs en este mercado, en este negocio, ¿no? ¿Y qué ocurre en ese momento? Bueno, pues tenemos a Henry Paulson, que es uno de los directivos y jefes de Goldman Sachs, que en 1991 pues acude a Washington y pide que se desregule. ¿Te hace compañero que ibas a decir algo? Ah, vale, vale. Que se desregule todo lo que es el mercado agrícola. ¿Y qué es lo que hace en 1991? Pues crea un primer paquete especulativo en el que introduce 8 productos básicos, que son, bueno, pues 2 gamas de trigo... El café, el cacao, el maíz, ¿no? ¿Qué coño desregule? Desregule queda muy mal, porque regular parece que es algo bueno, que se liberalice, que es mucho, que se introduzca libertad. A ver si aprendes a hablar de manera que te entiendan bien, ¿vale? Bueno, pues entonces Henry Paulson pide libertad para especular con estos granos. Y los alimentos. Y se monta estos paquetes en los que la gente, los especuladores pueden invertir. Uh-huh. Y esto ocurre pues en 1991. Uh-huh. Y entonces, en ese modelo en el que hablamos que había un comprador y un productor, se introduce un tercer agente, que sería el especulador. Exactamente. Entonces, de la misma forma que, bueno, pues que se especula con la vivienda... Con la vivienda, construcción y otras áreas. Con la deuda. Y con todo. Con todo. Con el trabajo, con los cuerpos humanos, con absolutamente todo. Pues también se empieza a especular con el grano. Y, pues bueno, empieza ese mercado en el que se empiezan a vender en la bolsa de Chicago, en la bolsa de Nueva York, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. De hecho, por ejemplo, hay algunos informes, ¿no?, que dicen que en la bolsa de Chicago, que es de las principales bolsas que manejan todo el tema de la alimentación junto con la de Nueva York y Londres, ¿no?, dicen que parte de toda la venta, el 31%, es pura especulación. Pero esto se ha hecho, a pesar de que lo introdujeran en el año 91, así como oficialmente, el mercado de materias primas, vamos, ha estado siempre presente con carácter especulativo total. Y si no, vamos, cualquiera que sepa un poco de la historia económica de Sudamérica, por ejemplo, ahí lo tiene, como reventaban países, la United Fruit Company y compañía. Pero bueno, posiblemente lo reguló en el 91 el señor... Digamos que dejó constancia y avanzó más rápidamente, ¿no? Bueno, de rápidamente. No es lo mismo. Serían más malos, pero a partir del 91. El modelo de América Latina que tú dices de, pues eso, la chiquita Brand Company, es decir, las repúblicas bananeras estas, se basaban en un modelo de explotación que estaba basado en la producción. Sí, sí. Estamos hablando de un modelo de especulación que está basado en los productos financieros. Es decir, exactamente, que se maneja todo desde la bolsa, o sea, que estábamos diciendo que se maneja todo desde la compra y venta en bolsa y con movimientos rapidísimos de dejar los precios tirados o subirlos a cuando interesa. Aceptamos sí, barco. Sí, la escena es como África, como paradigma de territorio virgen en ese sentido, y cuando empiezan, pues eso, incluso un poquito antes, pero bueno, ahí se datan los planes del FMI o lo que sea. La cuestión es que el proceso de financiarización, que se llama, ¿no?, de sacarle la mayor parte del jugo, términos especulativos, pues ahí entra de lleno en ese momento, ¿no? Nos quedaríamos con eso. Claro. Bueno, es que 1991 es el momento de la desregulación y es el momento en el que aparece ese primer producto financiero creado por Goldman Sachs, de esos 8 productos agrícolas básicos, que por cierto además se mezcla con otros activos especulativos de carácter, pues eso, de vivienda, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Pues vamos allá. Bueno, entonces... Entonces, bueno, seguimos un poco con la especulación, ¿no? Un poco se basa eso, los especuladores, ¿no? Y un poco, pues eso, son operaciones comerciales y financieras en el que el principal objetivo es, como siempre, obtener grandes beneficios. Y, bueno, pues eso, pueden subir o bajar el precio de la manera que deseen y a su antojo, porque previamente han liberalizado, pues eso, mercados, ¿no? Han presionado para liberalizar mercados y demás. Entonces, podemos ver un poco quién hay detrás de toda esta especulación y qué grupos o qué corporaciones existen detrás de este entramado de mercado alimentario. Venga, pues vamos a ello. Pues fíjate, pero antes de hablar de quién está detrás de este mercado agroalimentario, vamos a avanzar un poquito en el tiempo. Estábamos en el año 91 y vamos a ir al año 2007. En el año 2007 ya sabéis que hay otra gran crisis alimentaria que produce 250 millones más en el mundo de hambrientos. Ya sabéis que otra vez, y que se repetía otra vez, decían que eran otras causas naturales, sequías, incendios, no sé si os acordáis, los incendios de Rusia que habían quemado todas las plantaciones de trigo, de grano, de maíz, etcétera, etcétera. Esas eran las causas que se decían, pero realmente ante lo que nos encontramos era ante un nuevo proceso de especulación que crea eso, 250 millones más de hambrientos en el mundo. Sí, de hecho, justamente, no sé si es en ese año, pero a la vez que se crea muchísima más gente que muere de hambre y demás, es cuando aumentan exponencialmente los beneficios de estas grandes corporaciones y de... Uh-huh. Eso es, porque por ejemplo, en el mercado de las semillas, Monsanto y DuPont aumentan sus beneficios un 44% y un 19%. Uh-huh. Si vamos al mercado de los fertilizantes, que estarían empresas como Potash, Corp, Yara o Sinochem, pues tienen beneficios de que incrementan del 72%, del 44%, del 99%. Procesadores, como por ejemplo Cereal Nestlé, anuncia también grandes beneficios. Los distribuidores también aumentan sus beneficios, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que ese 2007-2008 produce 250 millones de muertos, pero también grandes beneficios a las economías de a las principales empresas, ¿no? Exactamente. Pues pasamos un poco de esto de la etapa estado 2007-2008 y si quieres podemos hablar también otro de los factores importantes que influyen, ¿no?, en todo este tramado, que es un poco hablar también del tema de los agrocombustibles, ¿no?, y cómo influyen en pues en el aumento de los precios y la competencia que se crea entre producir agrocombustibles, que se mal llamados biocombustibles, ¿no?, y los cultivos para comer, para... Claro, porque para estas crisis alimentarias, como decíamos, está el factor de la especulación, pero está también el problema de los agrocombustibles, que es tan sencillo como privar a la población del país de pues zonas en las que antiguamente tenían su cultivo cultivos, de productos locales, lo que fuese, ¿no? Compran grandes terrenos y se dedican exclusivamente a producir para los agrocombustibles. ¿Esto qué consecuencias tiene? Que queda muy muy reducida la parte de terreno para producir productos para su propia subsistencia, y no solamente esto, sino que obligan a comprar productos de otros países, por lo que aumenta muchísimo la dependencia y tienen que comprar a precios marcados del exterior. En un dato, por ejemplo, muy muy sencillo, en 1970 África era autosuficiente en cuanto a productos agropecuarios. Y sin embargo, hoy en día tiene que importar más de lo que es capaz de producir para su propio consumo. Sí. O por ejemplo, en República del Congo, estas corporaciones compraron el 48% del territorio para la producción de agrocombustible, que es una barbaridad, ¿no? Comprar de la mitad del país para producir agrocombustible. Por ejemplo, para que nos hagamos una idea de la cantidad de terreno que lleva esto, ¿no? Si tú quieres llegar a llenar tu depósito con agrocombustible, ¿no?, pues ponte que te gastas 50 euros, necesitas 200 kilos de maíz. Esa es la comparación, ¿no? O sea, lo que es necesario producir para llegar a esto. Sí. Vendían los agrocombustibles como que era la solución ecológica al planeta, ¿no? La solución energética, o sea, a la crisis energética del planeta, porque era algo ecológico, viene de los vegetales, de los cultivos, pues, pero claro. De nuestro Señor, que nace de la madre naturaleza. Claro. Pero compensamos la ecología con el hambre, ¿no? Porque claro, el que puede vender trigo para hacer diésel, ¿no?, le pagan a un precio que muchísimo más alto que si lo vende para hacer pan. Pues claro, pues... Bien, parece bastante fácil de entender. Y bueno, pues sí, continúa. Nada, pues es un poco así, para que hemos visto un poco que no todo es como nos lo pintan, ¿no? Que no es la causa de las crisis alimentarias no es que haya muchas inundaciones, no es que haya muchas sequías, que también hay, pero no es para nada es la causa principal, porque por ejemplo, Estados Unidos también es un país que tiene muchísima sequía. Y sin embargo, no sufre hambrunas. Entonces, esto como cómo se cuadra, ¿no? Entonces, ya hemos ido desglosando un poco cuáles son los factores que influyen en estas crisis alimentarias, que son factores políticos, claramente. También es un país que tiene mucha deuda, pero no sufre quiebras. Le basta con decidir que va a tener más. Y no pasa nada, ¿no? Es bonito cómo se puede colar un elefante en una cacharrería y que nadie mueva. Y que nadie mueva una pestaña. Pues sí, así es. Entonces, pues si quieres podemos pasar a hacer un pequeño descanso. No sé si quieres comentar algo más. Sí, nos falta simplemente una última pata más, ¿no?, para el banco. Es decir, hemos hablado ya de la especulación, hemos hablado un poquito de los agrocombustibles y también hay que hablar del modelo industrial de producción, ¿no?, que sería algo muy relacionado con los agrocombustibles. El modelo industrial agrícola es un modelo pues que utiliza la agricultura pues como una forma de, no como una forma de subsistencia para la población local, sino como una forma de negocio, ¿no? Entonces uh-huh. se sustituyen productos locales y pequeñas explotaciones por grandes explotaciones controladas por multinacionales para venderlo luego al mercado uh-huh. europeo. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, lo que ya hemos dicho, los agrocombustibles, pero no solo, ¿no? Pues por ejemplo la producción de grano para la alimentación del norte, etcétera, etcétera, etcétera, pues sería ese otro modelo capitalista sí. industrial de explotación y despojo, ¿no?, del tercer mundo. Pues nada, si quieres podemos hacer un descanso y pasamos al siguiente tema. Me habíais pillado despistado. Eso es uno de los brazos de un modelo que hay un señor de barbas que no es Marx. Que está vivo y se llama David Harvey, que mira, vamos a hacer una recomendación en las ondas, que le llama proceso de acumulación por desposesión y que explica bastante bastante bien cuál ha sido la evolución de todas estas barbaridades. David Harvey, amiguitas, amiguitos, no os olvidéis, acumulación por desposesión. Hacemos el descanso de 5 minutillos. Venga. Hace mucho calor aquí abajo, que lo sepáis, ¿eh? Igual por las ondas el sonido llega fresco como siempre, porque esto es una radio libre y siempre llega todo fresco, pero joder, qué calor. Venga, refresquémonos un poco. volvemos a la carga con el segundo tema de la tarde. Bueno, segundo o parte del mismo, ¿no? Eso es. Lo primero que hemos querido decir era que lo de la crisis alimentaria es una mentira muy gorda, que las crisis alimentarias tienen causas estructurales, es decir, causas políticas y económicas, es decir, que las crisis alimentarias se deben, pues eso, a un modelo industrial, a un modelo capitalista de explotación de la agricultura, al monocultivo. El control de la agricultura y la alimentación, ¿no? A los agrocombustibles, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora pues tocaba hablar de Somalia, ¿no? Porque es la gran crisis alimentaria actual es en Somalia. Y entonces hemos dicho, bueno, pues vamos a ver cómo hemos podido, que tampoco somos grandes expertos en Somalia, hemos dicho, vamos a ver qué vemos en Somalia. Y entonces, bueno, empezando por el final, para quitarle el misterio, lo que parece es que la actual situación caótica de Somalia no es tampoco fruto del azar, ni de la naturaleza, ni de que es que los africanos son así, sino que se debe a un caos controlado y provocado, aposta, pues por las potencias hegemónicas y por, entre ellas, Estados Unidos y también pues por las empresas europeas. Y ya iremos diciendo más adelante por qué, ¿no? O sea, que eso que nos dicen de que la situación de hambruna que vive Somalia es debido a que es la vive una situación de sequía, vamos, la peor sequía desde hace 60 años, podemos aquí ya, después de todo lo que hemos hablado, podemos decir que es que es mentira, que por lo menos no es el factor principal, ¿no? De manera que todo lo repasado en la primera parte es aplicable al caso somalí ahora mismo, ¿no? Mira, pues vamos allá. Pues vamos allá. Somalia. Para el que no sepa dónde está Somalia, bueno, ya sabéis que África tiene un cuerno, ¿no? Que sería donde comienza el Mar Rojo. Entonces, Somalia es un país. ¿Dónde termina? Bueno, según se mire. Bien, venga. Visto desde la perspectiva. Ahí va. Sí. Somalia estaría, pues eso, en el cuerno de África, sería un país eminentemente costero. Y. Bueno, 1969. Empieza una dictadura del general Barre y dura hasta el año 91. De esa dictadura, los últimos 10 años, el FMI y el Banco Mundial no tienen ningún problema ya en esos últimos años en pasearse por allí. Me equivoco si digo que, porque esos últimos 10 años son los 80, sí. Me equivoco si digo que pues debió de pasar algo parecido al resto del contexto regional, en el cual de la influencia rusa se pasa a la influencia, exacto, de la soviética, perdón, se pasa a la influencia estadounidense, exacto, y catapum chispum, y resulta que los estadounidenses en ese momento son muy amigos de los moros malos. Sí, exacto, de hecho, sí, sí. Se le acusaba siempre al general Mohamed Siad Barre de ser el protegido de la URSS, pero vamos, era el protegido de Estados Unidos. Y sí, en un primer momento tonteó con la pues eso, con los soviéticos, bueno, estaba ahí en la órbita soviética y posteriormente, bueno, pues según le interesaba, sí, pues finales pasó de los 70, principios de los 80, pues el FMI y el Banco Mundial empezaron a aplicar ahí sus medidas desreguladoras, liberalizadoras y tal, devaluación de moneda, reducción de los servicios públicos como educación, en concreto, por ejemplo, en educación, el gasto en 1986 pasó de, bueno, como culminación de un proceso de reducción, pasó de gastar $86 por niño al año a gastar 2. Y en sanidad se redujo el gasto en un 75 o 78%. Eso de puro liberalizar también. De pura libertad. Ya, niños, sois más libres. Pero curiosamente, pese a reducir ese gasto, la deuda se multiplica por 2. Es decir, si estaríamos hablando de $1,000 millones de deuda en 1981, en 1990 estamos hablando de $2,300 millones de deuda. Exacto. Entre otras cosas porque el señor este, el Mohamed Siad Barre, regaló el país a cuatro petroleras norteamericanas. Y no solamente a petroleras norteamericanas, también, por ejemplo, a España, a empresas públicas por aquella época, que como por ejemplo Enasa, Pegaso y Focoex, pues bueno, España dio una ayuda a Somalia y Somalia se la gastó durante la dictadura en comprar tanques. a esas empresas españolas, Enasa, Pegaso y Focoex. En total, 26,73 millones de euros. De coño, como Grecia con Alemania. Sí, exacto, sí, lo mismo. Sí. Y durante ese mismo periodo a Estados Unidos le compró 200 millones de dólares en armamento. O sea, bueno, que pues, así se explican las deudas. Bueno, pues tenemos a la dictadura por allí. Y curiosamente en 1991, este año, volvemos otra vez al año 91, es cuando cae la dictadura de Barré. Y el Banco Mundial emite un informe en el que dice que hay que invertir en petróleo en Sudán, Somalia y Yemen. Bueno, evidentemente las petroleras estadounidenses ya se habían adelantado y durante la etapa de estabilidad política de Barré, pues se dice que habían concedido, que el propio Barré había concedido hasta 2/3 del país estaba concedido a petroleras. Exacto, 2/3 del campo, de todo el campo petrolífero a petroleras, 4 norteamericanas. Claro. El Banco Mundial emite este informe y pide eso, recomienda invertir en petróleo en estos países, ¿no? Sudán, Somalia y Yemen, que son, por cierto, países incorporados en el eje del mal por parte de Estados Unidos. Vamos a pensar mal y vamos a pensar que casualmente la estrategia militar de Estados Unidos de lucha global contra el terrorismo, qué casualidad que incluye a estos países donde el Banco Mundial incorpora a invertir en petróleo, ¿no? ¿Qué casualidad? Sí. ¿Tendrá algo que ver o no tendrá algo que ver? Casualidades las justas. Aquí, a riesgo de parecer conspiranoicos, pero si tú sigues eso, Sudán, el otro día, dividido en dos el país, motivado principalmente por Estados Unidos e Israel. Yemen lleva desde como 2 años con una guerra encubierta de Estados Unidos, que ahora está ya en forma de revuelta, ¿no? Por sumarse a toda esta ola de la primavera árabe, que empezaría como empezaría, pero la han utilizado, o la están utilizando, claro, que la están utilizando. ¿Y cuál era el otro? Somalia, ¿no? Somalia y Yemen. Pues Somalia, que ahora de repente tiene una crisis alimentaria. Lo cual es irónico, porque crisis, ¿no? Sí, se supone que es típica crestas y valles, ¿no? Aquí es valle continuo. O sea, la hambruna no ha parado desde los años 80, desde el 86 que empieza la guerra civil, hasta 91 que derrocan al tipo este, pero aún así continúa la guerra civil, porque era una guerra civil de señores de la guerra, como en Afganistán. Y cuando por fin parece que el hambre se iba a acabar, porque estaba acabando la guerra y empezaban a haber buenas cosechas, de repente, no sé si te chafo lo siguiente, Estados Unidos llega y desembarca 30.000 infantes de marina y invade el país. Perfecto, 1993-1995. Para el que quiera ver una película del oeste, puede ver Black Hawk Derribado. Digo que es una película del oeste porque, bueno, están los vaqueros, que son los yanquis, están los indios, ¿no? Que son los somalís, y bueno, y ahí está la historia. Entonces, en 1993-1995... Estados Unidos vuelve a intervenir en... Bueno, hace mucho calor, de eso nos reímos. Vuelve a intervenir en Somalia. Bueno, vuelve a intervenir en Somalia, esta vez militarmente, ¿no? Y el principal objetivo es que la ONU empieza una misión allí, pues para solucionar otra crisis que alimenta ya no sé qué, no sé cuántas... También había hambre. También hambre. También es debido a que también había o lluvias o sequía, una de las dos cosas. Y entonces Estados Unidos apoya militarmente la misión de paz y alimentar de la ONU. Esa misión, al final, tiene un pequeño gran fracaso. Y al final... O sea, que Estados Unidos acompaña, digamos, o sea, con sus camiones, bueno, y demás, ¿no? A las tropas de las Naciones Unidas, ¿no? No me quitáis el capricho de... La alianza entre ONGs y ejército. Sí, eso serían los principios de lo que ahora se... ¿No vais a contar cómo sale Estados Unidos de Somalia? Venga, cuéntalo. Bueno, los echaron a patadas, claro. O sea, a patadas. Estos son como los israelíes, ¿no? Que les pegan 4 tiros y salen todos corriendo. Pero pues lo mismo. Estos, hicieron una masacre que te cagas, ¿no? Los americanos. Y la población se cabreó, y en un ataque se cargaron a 18 soldados norteamericanos, hirieron a 73 y derribaron a 5 Black Hawks, a los helicópteros. Y salió automáticamente Estados Unidos del país. Es una vez más, ahora que Manuel lo ha dicho así tan a lo bestia y te ha dado la risa, pero es una vez más la versión que tú has dicho de los indios y vaqueros, que es la que nuestro querido y admirado amigo Agustín Belloso, para hablar del caso palestino, habla de la guerra de independencia española contra las tropas francesas. Es la historia que se repite eternamente del civilizado armado hasta los dientes con tecnología contra una muchedumbre que nos aparecerá en la televisión como una banda de desarrapados incivilizados y algo mucho más parecido a una película de la noche de los muertos vivientes, cuando una muchedumbre, ¿no?, moribunda se te acerca para comérsete a ti, blanquito desarrollado, y amante del que mucho más parecido a eso que a un grupo de gente que ha perdido a todos los de alrededor masacrados y reacciona de manera furibunda y casi me atrevería a decir natural contra aquellos que le han agredido, ¿no? Tú has dicho antes, aquí no hay nada natural. Pues sí, de vez en cuando hay episodios anecdóticos y esporádicos naturales que podrían ser algo parecido a eso. Luego lo tenemos en Black Hawk derribado. Por cierto, vamos a hacer el paréntesis mediático que mola, ¿no? Porque como dice John Pilger en su documental, En la guerra que no ves, para el que lo haya visto y para el que no lo haya visto que lo vea, ¿no? Dice, es un profesor que participa en el documental, de todas las películas sobre guerra hablan de cualquier cosa menos de las consecuencias de la guerra. Sean de las buenas, sean de las críticas, sean de las que sean. Todas focalizan en la historia de un protagonista y se desprenden absolutamente de todo aquello que de verdad sustancia la guerra, que es los muertos, ¿no? Y en Black Hawk derribado, pues consiste en, uy, como qué puteaos, qué mal lo están pasando aquí los chavalines, ¿no? Nada más. Todo lo demás no se entiende. Que también hicieron un juego para la PlayStation. Fíjate tú. Eso para enseñar a los niños ya desde jóvenes. Eso, en términos de desarrollo económico y nichos de mercado, dejamos otro programa para hablar de esas originalidades. Y de educación en valores. 2006, la Alianza por la Reforma, la Pacificación y la Alimentación de Somalia, una alianza formada por la CIA, Etiopía y los señores de la guerra. Madre mía. vuelven a enfrentarse. Vuelve a haber una guerra civil, una guerra, pues eso, protagonizada por esta alianza, que está formada por la CIA, por Etiopía y por los señores de la guerra. El gobierno etíope. Contra, El gobierno etíope. ¿Te refieres? Contra los tribunales islámicos, que bueno, pues era un movimiento, no sé si vas a querer decir algo de los tribunales islámicos, un movimiento que estaba surgiendo en Somalia, que estaba intentando volver a construir, con todas las pegas que se le quiera poner, un poder centralizado. Y sin pegas, o sea, el único momento de paz y estabilidad que ha tenido Somalia ha sido gracias a la Unión de Cortes Islámicas, que, de acuerdo, sí, eran tribunales islámicos, lo que eso significa, ¿vale? Pero también es verdad que su discurso iba evolucionando y los únicos momentos de paz que ha tenido Somalia ha sido gracias al trabajo de estos tribunales, que no es que los defienda, no, pero es cierto, no vamos a defender a nosotros, pero para eso está la opinión pública somalí. Y si bien es cierto que a nosotros se nos ha vendido los tribunales islámicos o la corte, se nos ha vendido como algo que era salvaje, que era terroristas, etcétera, etcétera, etcétera. También hay que decir que pues los somalíes los miraban mal porque les prohibían cosas, las canciones románticas o ver partidos de deportes en las calles y aparte de pues toda la sharia y todas estas cosas. Pero también es cierto que con ellos decían, bueno, sí, pero no hay asaltos, hay más seguridad, hay más alimentos, etcétera, etc. Hombre, qué burrada que la amenaza externa te obligue como pueblo a reclamar el sometimiento interno. Coño, es que es así, es que no es que cuestión de estar defendiendo a nadie, es cuestión de relatar la verdadera gravedad de la burrada que se hace con una intervención de ese tipo y con un sometimiento desde el exterior de ese tipo. Poco más hay que decir. Y bueno, pues aquella época, otro fracaso más para Estados Unidos. No consiguen hacer nada. Y lo que ocurre es que frente a ese poder centralizado que estaba intentando surgir, pues otra vez divisiones internas. Somalia ahora mismo pues está dividida en miles y miles y miles y miles de de clanes, regiones, uh-huh. provincias y señoríos de la guerra. Uh-huh. Y como decíamos antes, esta división, este caos y esta división no es casual, no se debe a fenómenos naturales ni a la forma de ser de los africanos, sino que está provocado, sino que es lo que se busca. ¿Por qué? Pues por una serie de intereses geoestratégicos. Y hablando de intereses geoestratégicos, hay que hablar de China. Vamos allá. Sí, oh sí. Todos alerta. China es la palabra tabú de todos los conflictos que están dando desde hace un tiempo uh-huh. y los que vendrán. Claro, porque hay que poner a Somalia en el plano geoestratégico y de la misma forma que hemos dicho uh-huh. que tenía grandísimos recursos en petróleo, que por cierto los únicos informes que hay de los recursos de petróleo son estadounidenses y canadienses. No, o sea, Somalia como estado o como zona o lo que sea no tiene informes de cuánto petróleo tiene. Pero bueno, eso está ahí. Entra China y China empieza a invertir en la región y en Somalia también. Por eso Estados Unidos ¿no? Realiza estas constantes incursiones en el territorio para demostrar que esta zona es mía y por aquí mejor no entres. Y bueno, ¿por qué decimos que también es un estado fallido Somalia? Porque Estados Unidos prefiere una Somalia de los señores de la guerra que un Somalistán. Es decir, prefiere una Somalia que esté desmembrada, que una Somalia incapaz, una Somalia fracasada, que no una Somalia con todos esos recursos petroleros y gasísticos controlada por poderes islamistas. Y también has hablado de la costa. Yo por llevarlo al papel patético y subordinado y de las migajas que suele desempeñar el Estado español en todas las intervenciones, sí. quiero decir, de la misma manera que en Libia, bla, bla, bla, pues en el caso español, ¿no?, uh-huh. por los intereses uh-huh. particulares, iba a decir nacionales, ¿no?, son los intereses empresariales como por ejemplo correspondientes, pues entonces aquellas empresas españolas o la élite española, el poder en España, debe preferir bastante Somalia como un territorio de piratas, entre uh-huh. comillas, ¿no?, a un Pescadistán. Claro, uh-huh. ¿por ¿no? qué? Porque, claro. por ejemplo, el 67% de la flota europea que faena en aguas extracomunitarias es de... Somalia. Oye, de Somalia. Sí, procede del Estado español. O sea, el 60% de la actividad europea... 67. Casi el 70% de la flota europea que faena en aguas extracomunitarias es española. Y uno de los bancos pesqueros, que todo el mundo sabemos que es de los más interesantes, es Somalia. Sí. ¿Qué ocurre? Que las prácticas pesqueras que realizan... Un momento, pero no eran aguas internacionales. Ah, es verdad, es lo que te iba a decir ahora. Claro. ¿Qué ocurre? Que las prácticas pesqueras que realizan en la zona, evidentemente, si hubiera un Estado constituido o constituyente o de la manera que fuera, les dirían, mira, esto que hacéis se llama... Piratería. Piratería. Uh-huh. Y estáis aniquilando y arrasando nuestros recursos y la vida marítima, y la vida marítima y el fondo marítimo. Como no lo hay, como no hay un poder centralizado ni nada que se le parezca por el estilo, pues estas empresas pesqueras españolas y europeas y americanas y donde haga falta pueden faenar en la zona pues con la máxima libertad. Como Pedro por su casa. Ajá. Es curioso que no hace tanto de los conflictos pirateros y de toda su difusión uh-huh. a gran escala, pero a partir de que se cortó la información sobre eso no ha dejado de producirse información uh-huh. De verdad sobre la realidad subyacente en el tema, ¿no? Y ahora es bastante accesible todo tipo de documentación, incluso audiovisual, sobre qué es lo que está pasando allí, pero claro, el corte ya ha sido total. Sí. 82,3 millones de euros es el dinero que se gastó el gobierno español en el año 2010, solo en el año 2010, en defender a esta flota española en Somalia. Es mucho el interés como para que aquello se organice en un estado de pongámosle comillas también, en un estado moderno. Y ojo, que no hay estado. Pero también se han gastado otros tantos millones, no, dos casi 3 millones de euros en formar a militares somalíes. Que, digo yo, que si no hay Estado, no hay militares. Ergo, lo que están formando son paramilitares o... No, sí que hay un Estado, es ridículo, pero, hay, pero hay un Estado. Hay un Estado que, sí, vive, y... que vive en una casa con una valla. Y sí, sí, es, sí, además es así. Y hay un gobierno minoritario que nunca ha pintado nada, o sea, la, los tribunales islámicos de los que hablábamos antes son, eran mucho más poderosos, de hecho, pues, de ahí viene la, la invasión de 2006 de Etiopía, para acabar con eso, o sea, para relanzar a ese gobierno... Con, en contra de lo que realmente tiene apoyo popular, que eran los tribunales islámicos. Ahora, eso sí que son la república independiente de su casa, como diríamos. Sí, porque toda la infraestructura o todo el apoyo logístico que pueda tener o todos los recursos vienen del exterior y eso es un gobierno que físicamente está ubicado en un... En una zona concreta de Mogadiscio, supongo que es. Sí, exacto. Y ya está. Y la práctica totalidad del resto del país, no, la práctica, la mayoría del territorio es está fuera de control de ese supuesto Estado. Exacto. Y un punto más. Un punto más hablando de geoestrategia y de geografía. Y es que Somalia ocupa una posición geoestratégica muy importante, como ya hemos dicho, dominando el Golfo de Adén, que es la puerta... Adén. Adén, ah, perdón, de Adén. Es que él habla en castellano y tú hablas en sarraceno. Claro. Que es la puerta de entrada o salida al Mar Rojo. Exacto. Y aparte, hay que decir también que al lado de Somalia existe un microestado llamado Djibouti, que es un estado vasallo del imperialismo norteamericano. Un estado mega controlado y muy fácil de controlar porque es del tamaño de Zaragoza prácticamente. Una especie de Bahrein africano, diríamos. Y que curiosamente es donde hay una de las sedes de la FRICOM. Sí, bueno, una de las bases yanquis. De la FRICOM, que la FRICOM no es ni más ni menos que... dilo, que tengo que te acercas al micro. Pues eso, una de las bases militares de Estados Unidos, fuera de Estados Unidos. Que está puesta ahí pues para controlar el paso por el Mar Rojo, los recursos y su plan estratégico internacional. Por lo tanto, finalizo con lo mismo que me dije al principio. La situación de Somalia es la de un caos controlado y planificado, política, geoestratégicamente y económicamente, por Estados Unidos y por las empresas que operan en la zona, porque... ante un somalistán, es decir, ante un Estado Islámico que pueda controlar sus recursos, prefieren tener eso, pues una Somalia desmembrada, incapaz, fracasada, desestructurada y caótica. Y expoliada, ¿no? Porque ya hemos hablado, ¿no? Y mucho más fácil de expoliar. Exactamente. Hay un librito de Ignacio Gutiérrez de Terán que se llama Somalia, Clanes Islam y Terrorismo Internacional, que, bueno, que es muy recomendable. Sí, es recomendable. Son es un manual, de hecho, ¿no? Sí, es un manual académico, pero frente a lo que es la regla general de los manuales académicos, que es que sea que no te enteres de nada, pues aquí te enteras bastantes cosas. Es un manual con información muy interesante, con información, no sé, que se diría verdadera, otros dirían información crítica, etcétera, etcétera. Y en las en las conclusiones y también con otras cosas que se pueden leer por ahí, parece que Estados Unidos, bueno, se extrae que parece que Estados Unidos y toda esta gente estén esperando, pues eso, salir de otros sitios donde ya tienen las tropas, porque claro, como decíamos antes, es que no puedes tener tropas en todos los sitios a la vez. Sí, pero esto al final acaba siendo como el número ese fantástico del circo en el ese señor que tiene muchas varillas con platos girando sobre ellas y tiene que seguir dándole a los platos sin que se caiga ninguno, no puedes ir de lado a lado. La sensación permanente es un poco esa, ¿no? Y sobre todo cuando a Europa se le echa la bronca desde Estados Unidos porque no invierte lo suficiente en Libia, tal y cual, como diciendo que es que no, que es que lo tengo que hacer todo yo solo, ¿no? Pues sí, las conclusiones de Iñaki pues vuelven a dejarnos con el, perdón por la expresión, con el culo apretadico, ¿no? Otra vez, por lo que pueda pasar o cuando sea. Bueno, en cualquier caso, recomendamos la lectura. Eso es. Hoy hemos hecho un par o tres de recomendaciones, fíjate tú. Sí. Pues sí. Para que luego digan. Editorial, por cierto, Catarata. Editorial Catarata, Iñaki Gutiérrez de Terán, Somalia. Clanes, Islam y Terrorismo Internacional. Muy bien. Así. Pues con esto hemos acabado. La verdad que ya. Os tengo que dar la enhorabuena, compañeros, porque habéis sido muy puntuales. No sé si hoy tenemos agenda, estamos en agosto. que es agenda, que para mañana va a hacer calor, pues que en Libia sigue la cosa como estaba hace semanas. Sigue muy malita. Sí, y nadie habla absolutamente nada. Que en Siria el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no se pone de acuerdo, pobrecicos ellos, de qué estarán hablando. Sobre si echarle la bronca o no a ese supuesto enemigo. Unas veces más tan bien fácil amigo, y otras, ¿verdad? Y otras tan difícil. Y que de Palestina hablaremos bien, bien prontito. ¿Os importa si le dedicamos 20 segundos de ironía a hablar de esa bonita anécdota que en el 15, que en el movimiento 15 de marzo sea... Ah, sí. 15 de marzo, 15 de mayo, joder. Bueno, ya la gente la ha llamado de otras maneras, que bueno, ese del subconsciente te... Sí, whatever. Eso, es un movimiento 15M, vamos a llamarle 15M, sobre el apoyo a los indignados de Israel, judíos, sí, israelíes. Sí, sí, le hicieron un vídeo, no se sabe si oficial o lo hicieron unos cuantos de extranjis. Pero pues sí, sí, les mandaron todo el apoyo a los indignados israelíes que protestaban por el precio de la vivienda y no por el apartheid que hay en su país. Pero bueno... Podríamos dejarlo ahí. Extendernos mucho más, pero... Podríamos dejarlo... Sí, solo decir que ese apoyo que es muy peligroso para un movimiento tan arraigado, no solo en el Estado español, sino a escala mundial, como es la solidaridad con el pueblo palestino, que en estos momentos, desde hace ya años, estamos llevando una campaña de boicot, desinversión y sanciones contra el Estado de Israel, que consiste básicamente en aislar al Estado de Israel para debilitarlo y ponerlo en su sitio como el paria que es... de repente, en un momento tan crítico como es a menos de un mes de la votación en Naciones Unidas para el reconocimiento del Estado palestino, llegan y normalizan relaciones con un Estado, aunque por mucho que se diga que eso no es un movimiento estatal, pero se le trata como movimiento nacional porque es el indignados de Israel, pues llegan y normalizan relaciones con ellos. Una cosa es ser apartidista y otra cosa es no tener cultura política. Liar la parda, ¿cierto? Sí, pues yo creo que convenía hacer esta pequeña anotación, ¿no? Como contribución a la sensatez. A la sensatez general. Hay que decir que muchísima gente dentro del movimiento de 15M se ha echado las manos, sí, a la cabeza cuando ha pasado esto. Sí, esto eso también hay que decirlo. De hecho, no creo que nadie que lo esté planteando en tono crítico lo esté planteando como una acusación, sino como un alerta, que esto es... Cuidado, ¿quién hay dentro? ¿Quién maneja mi barca? Ojo. Pues mira, con ese refrán tan bonito, nos podemos despedir. No, yo para despedirme quería citar... A ver si lo encuentro, ¿dónde está? A Garcilaso de la Vega. Quería citar a Henry Kissinger. Un ser muy querido de este programa. Sí. Bebemos de las fuentes de Henry Kissinger. Niños y niñas, empieza la sección literaria de Lucha Libre. Tranquilo, solo son dos páginas, eso, lo tengo que leer. Y acaba en un momento. Henry Kissinger dijo, controla el petróleo y controlarás las naciones. Controla los alimentos y controlarás a los pueblos. Presente futuro, eso suena, joder, suena casi a frase bíblica, ¿eh? Eso, vamos, el monte Sinaí ahí con las tablas de la ley les mandó eso. Y perforó el primer pozo. En fin, ahora sí que nos vamos. Pues nos vamos y os dejamos con la hora del arcado y con el guindilla. Venga, vamos allá. Esto ha sido Lucha Libre, el programa de Acción Social Sindical Internacionalista. Y hasta el miércoles que viene. Venga. Recordad, por favor, que a los palestinos no les desahucia ningún banco. Sha'a beretriya sebe ruvede, sha'a